Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte muchas gracias por la esperanza firme que tenemos en tu palabra. Hay promesas muy poderosas allí y advertencias también. Oramos que la clase que hoy vamos a estudiar sea edificante, también que nos sirva para prepararnos adecuadamente para lo que está por venir. En nombre de Jesús, amén. Buenas noches a los que se acaban de conectar. Saludos a todos los que nos acompañan vía YouTube. Estamos transmitiendo aquí en vivo desde el norte de California para nuestra iglesia local, algunas familias que estamos estudiando un discipulado y también para nuestros hermanos en la fe y amigos que nos acompañan en otras locaciones por medio de YouTube. Entonces, hoy vamos a seguir estudiando la lección 18 de nuestra clase, escrita por uno de los misioneros que nosotros apoyamos, Óscar Ospina, y el estudio que se llama El Evangelio de la Gracia desde Génesis. Y hoy vamos a terminar la lección, si Dios nos lo permite, por medio del estudio de un pasaje de Lucas. En la última ocasión que estudiamos de esta lección, de este tema, estuvimos aprendiendo acerca del dinero. Y específicamente vimos aquella experiencia de Cristo cuando un hombre se acerca y le dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Recuerdan eso? Ese fue el tema de la última instrucción. Y en respuesta a esa petición que ese hombre le hizo al Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo le dice que él no vino para eso. Después da una advertencia a sus discípulos y les dice que deben de tener mucho cuidado con la avaricia. Y luego agrega una historia, una parábola, para recalcar el punto del peligro de la avaricia. Y en esa historia se nos narró a un hombre que llenó sus graneros con sus cosechas, pero no estuvo satisfecho. Entonces empezó a tener una discusión interna para encontrar una solución. Y dijimos que era la historia de un hombre visionario. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hoy vamos a ver la historia de un hombre que no le pasó lo que al otro, que todo le quedó en sueños porque murió antes de lograrlos, antes de hacerlos realidad. Hoy vamos a ver otra parábola que el Señor Jesús contó, u otra historia, donde vemos ahora un hombre que sí logró los sueños que el otro tenía. Y vamos a ver cómo se cumple lo que suponíamos. Que no es verdad que al ser ricos vamos a ser más obedientes. Necesariamente. ¿Me doy a entender? ¿Nunca se te ha ocurrido la idea de decir, oh, si yo tuviera un mejor trabajo, yo seguro que sería más generoso? Si me aumentaran el sueldo, oh, ahora sí diezmaría, ahora sí tendría para dar. Oh, si me sacara la lotería, no, lo primero que haría sería apoyar a los misioneros. ¿Alguna vez has fantaseado con eso? Bueno, vamos a ver si es cierto. Porque hoy vamos a ver la historia de un hombre que consiguió todo lo que alguien podría soñar. Y no cumplió eso de ser generoso. De veras, el que no es fiel en lo poco, con cuestiones de dinero, se autoengaña pensando que si tuviera más, entonces sí sería obediente. No es cierto. El que es fiel en lo poco, será fiel en lo más. Y el que no es fiel y en lo muy poco, específicamente en las riquezas de este mundo, pues no va a ser fiel si tuviera más. Todos hemos soñado seguramente alguna vez con, ay, si me encontrara una cartera llena de dinero y que no trajera identificación para no sentirme remordimientos, híjole, qué bueno sería, ¿no? O si me cayera una herencia de un difunto que yo no conocía, así para no sentirme culpable de que falleció, qué bonito sería. O si yo hubiera nacido en la familia Gates en lugar de la familia Pérez, híjole, pues qué privilegio hubiera sido. Pero ni modo, me tocó nacer en esta. Ahora tengo que batallar. Entonces, pues estamos a veces nosotros fantaseando que si tuviéramos un escenario diferente, podríamos tener una mejor vida, pero no es verdad. Bueno, pues ahora vamos a compartir la pantalla para comenzar el estudio de Lucas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Sí? Ok, bueno. Vamos a ver entonces, voy a compartir mi pantalla con todos. Y vamos a comenzar viendo la historia de hoy. Y en nuestra lección vamos a ver que se nos titula esta parte de la lección de la siguiente manera. ¿Dónde estamos? A ver. Aquí está. Esta parte se llama Jesús enseña sobre el cielo y el infierno. Y comenzamos aquí viendo en la pantalla las notas. Dice, leer Lucas 16, 19 al 31. Y el subpunto A dice, Jesús nos enseña acerca de los dos sitios donde llegarán todos los seres humanos. El camino angosto, que es Jesús, nos lleva al cielo. Y el camino ancho, que es Satanás, nos lleva al infierno. Del camino angosto y la puerta estrecha se nos habla en ese pasaje de Mateo 7, versículos 13 al 14, que todavía no lo vamos a leer. Prosigo leyendo las notas. Dice, el hombre rico vivía de fiesta en fiesta y todo lo hacía en grande. Vamos a comenzar leyendo Lucas 16. Comparto mi pantalla con ustedes. Vamos a ver. Aquí está ya. Estoy en la Nueva Biblia de las Américas y vemos aquí. Listos. Vamos a leer la historia. Esta es una historia de contrastes. Historia de contrastes. ¿Qué es un contraste? ¿Qué es un contraste para ti, Carlos Argueta? Buenas noches. Habilita tu micrófono y contesta. En lo que se con cocina. Contraste es como algo como que se intercambia. Okay. Como que algo como que no está claro. No, algo como de contrasta. A ver, ¿qué es un contraste para los demás? A ver, ¿quién quiere opinar? Erika, ¿qué es un contraste para ustedes? ¿Dónde se cocina, pastor? ¿Eh? Una pequeña broma, perdón. Ah, contraste. ¿Dónde se cocina? Un contraste es como el lo opuesto a algo. Muy bien, gracias. Sí, eso es un contraste. Son dos cosas que se oponen entre sí. ¿Sí me doy a entender? Extremos opuestos, decimos. Esta es una historia de contrastes. Y esta historia nos va a servir como para viajar en el futuro. ¿Alguna vez soñaron con eso? ¿Alguna vez les gustaría haber viajado en el futuro? Sí, ¿verdad? ¿Quién no? Todos hemos soñado, ¡ay, cómo será el futuro! Bueno, en esta historia vamos a poder hacer eso. Porque en el futuro, después del día del juicio, toda la gente después de la muerte va a ir a uno de dos lugares nada más. Y aquí vamos a ver una historia que el Señor Jesús nos cuenta para que nosotros nos autoexaminemos y anticipemos a dónde vamos a ir en el futuro, de modo que podamos regresar en el tiempo y hacer las correcciones cuando todavía existe la oportunidad, si es que queremos cambiar el destino donde suponemos que podríamos terminar. ¿Ok? Bueno, vamos a leer la historia entonces. Veamos nuevamente la escritura. Dice, permítame. Dice, ¿dónde estoy? A ver, primero voy a resumir esta pantalla que me distrae. Ahora sí. El primer contraste, dos vidas opuestas. Miren, veamos la primera. Había cierto hombre, ¿cómo era este hombre? ¿Qué dice el texto ahí? A ver, Martín. Rico. Rico. Y se nos dice qué tan rico era él a través de esta descripción. Primero, dice que se vestía de púrpura y lino fino. ¿Qué diferencia hay, Martín, entre decir que se vestía y se vistió? ¿Qué te da la idea? ¿Qué diferencia hay entre decir se vestía y se vistió? ¿Cuántas veces? ¿El tiempo del verbo? Muy bien. ¿Cuántas veces diríamos, si tú oyes que dice se vistió, cuántas veces está describiendo? Una. Una, pero si dice se vestía, es más de una, ¿correcto? La forma del verbo en tiempo pasado es un tiempo imperfecto, en pretérito imperfecto simple. Es decir, vestía nos describe una conducta cotidiana que tenía este personaje. ¿Estamos de acuerdo? Este era su estilo de vestir. En primer lugar dice que era púrpura y también dice lino fino. La púrpura era la ropa que usaban los reyes en los tiempos de Cristo. Era una ropa carísima, carísima. ¿Y por qué era tan cara la ropa de púrpura? Porque para conseguirla se tenía que hacer lo siguiente. Tenían que ir al mar, solo en el mar se podía conseguir esto. Tenían que bucear bajo el mar llegar a donde estaban unas conchas especiales, unos moluscos especiales, sacarlos de debajo del mar y luego moler la concha, exprimir la concha y después de exprimirla sacaban una, dos o tres gotas de cada concha. ¿Se imaginan todo el trabajo que representaba teñir una capa que usaba un rey con esa tinta? Era carísimo. Solo los reyes se podían dar el lujo de pagar semejante ropa. Pues este señor se vestía con ese tipo de ropa. Ropa de rey. Pero no solo se vestía con púrpura, sino que también se vestía con lino fino. No dice solamente lino, sino dice lino fino. El lino es una planta que solamente crece en el río Nilo. Es una planta especial porque se podía partir en hebras finísimas, casi como la seda. Y con esas hebras se hacía una tela que se llamaba lino. Y ese lino era tan caro por la dificultad para manufacturarlo en los tiempos antiguos, que solamente se sabe de un grupo de personas que tuvo la capacidad de vestirse con tela de lino fino, y esos eran los faraones. Hoy en día, todos los faraones que se han encontrado en sus tumbas, en sus sarcófagos, están envueltos en vendajes de lino de ese que estamos hablando. El lino era la ropa que se usaba para hacer la ropa interior de los faraones. Entonces, aquí tenemos un personaje que por dentro se viste de lo mejor y por fuera se viste de lo mejor y así se viste cada día. ¿Cómo ven? Este sí que es de los buenos, ¿verdad? Este sí que sabe vestir. Pero no solo vestía, sino además de vestir, también comía de lo mejor. El texto nos dice así. Dice: celebrando cada día fiestas con esplendidez. O como otras versiones de la Biblia traducen como con banquete. Miren otras versiones de la Biblia cómo traducen, ustedes lo tienen. Por ejemplo, la Biblia textual, y cada día hacía banquete con esplendidez. La Reina Valera 60 dice parecido, hacía banquete con esplendidez. En el Nuevo Testamento y precisamente en el Evangelio de Lucas, la palabra banquete tiene connotaciones teológicas. Es una palabra que representaba teológicamente el reino de Dios, porque el reino de Dios se interpreta en algunas parábolas como un banquete. Entonces, aquí tenemos un personaje que no necesita preocuparse por el cielo, porque ya él en la tierra ya tiene cada día su banquete. Y no es cualquier banquete, es un banquete con esplendidez. ¿Qué te imaginas tú que comería? ¿A qué se parecería un banquete con esplendidez? Pues lo que hemos visto en las películas, como comen los reyes, ¿no es cierto? Yo recuerdo todavía la primera vez que vine aquí a Estados Unidos y fui parte de una cena de Acción de Gracias. Esa fue la primera vez que yo vi que la gente comía un banquete. La familia que nos invitó era una familia, pues, que tenía una gran hacienda, una gran propiedad. Tenían un pavo gigantesco para adornar la mesa en el centro y luego tenían ensaladas de muchos tipos, postres de muchos tipos, puré de papas y puré de camote y bueno, ¿qué no tenían? Cuando yo llegué y vi toda esa mesa gigante llena de comida, dije, oh, wow, yo pensé que nada más eran ustedes y nosotros. Va a venir mucha gente. Y dijeron, no, nada más es para nosotros. Dije, ¿qué? ¿Para nosotros todo eso? Sí. No sé si alguna vez a usted les ha tocado ver una cena de ese tipo. Pero pues es algo así, pero que te deja sorprendido. Quizás la experiencia más cercana a eso para nosotros los pobres, bueno, para ustedes, ¿verdad? Porque no se crean. Es cuando vamos a los restaurantes de buffet, ¿verdad? Ahí hay de todo, de todo. Te sirves de lo Y primero te sirves poquito para probar de todo y después ataque, mis valientes, lo que más te gusta, ¿no? Y si son como un amigo que tengo que se llama Patricio, dice que él, cuando iba al buffet, no comía en todo el día para que desquite, ¿verdad? Por cierto, un día lo sacaron del buffet, ya se imaginarán cómo se ponía. Bueno, el asunto es que este hombre cada día tenía banquete con derroche, con esplendidez. ¿Cómo se imaginan ustedes que serían los cubiertos que usaba ese hombre para sus comidas? ¿Ustedes creen que comía en platos desechables, con cucharas de plástico, platos de cartón, vasos rojos de Costco? Pues claro que no, ¿verdad? ¿Qué usaba él? Pues seguramente usaba lo que nosotros decíamos, sacaba la mejor vajilla, ¿no? Cada día. En fin, ya se pueden imaginar el cuadro. Estamos viendo dos contrastes. Aquí tenemos a un hombre, ¡wow!, lo mejor. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Tendría algún interés ese hombre en el cielo? ¿Tendría alguna razón para preocuparse por el cielo? Pues claro que no. ¿Por qué se preocuparía por el cielo si ya tiene el cielo en la tierra, no es cierto? Ese es el problema con los ricos. ¿Por qué se tendrían que preocupar por el cielo cuando ya lo consiguieron? ¿O no? ¿Verdad? Es muy difícil. Es muy difícil ser humilde de verdad cuando eres muy rico, porque no necesitas a Dios aparentemente. Vamos a ver el siguiente punto del relato. Seguimos leyendo. Dice entonces, ahora leemos, dice, contraste, y también había un pobre llamado Lázaro. Quiero hacer una aclaración con la palabra pobre. Algunas versiones como Reina Valera traducen y había un mendigo. Mendigo significa en español para muchos de nosotros, significa una persona que pide limosna. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un mendigo o un pordiosero. Una persona que vive de la caridad pública. Pero lo que está diciendo aquí el texto bíblico no es que tenemos a una persona que se dedica a pedir como oficio. Estamos hablando de una persona que es absolutamente pobre. Y quiero recalcar la diferencia. ¿Por qué? Porque existen personas que se dedican a pedir limosna que no son pobres, solamente que parecen pobres. ¿O no es cierto? Miren, historias sobran de personas que parecían muy pobres y pedían limosna, y ya sea cuando mueren o cuando la siguen, descubren que son personas que tienen dinero. Simplemente no les gusta trabajar. Prefieren pedir limosna. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Verdad? Entonces, la palabra mendigo enfatiza el oficio de pedir caridad, pero la palabra que se usa en el griego original es la palabra paupérrimo. Y algunos me quedan viendo como dijo, ¿qué dijo? Bueno, esa es la palabra correcta para decir pobrísimo, pero no decimos pobrísimo, se dice paupérrimo. Es decir, una persona súper pobre. Era de los pobres, los más pobres. El término griego que se usa ahí detrás del término pobre aquí es una palabra que se aplicaba solamente para aquellos en los tiempos bíblicos que no tenían absolutamente nada excepto lo que traen puesto. Solo la prenda que traen encima era su única posesión. Por eso la Biblia ordenaba que a este tipo de personas se les tenía que pagar al final del día. Su jornada, también se les llama jornaleros. Porque si no se les pagaba al final del día, ni ellos ni sus familias iban a tener que comer al día siguiente. Estamos hablando de los más pobres. ¿Está claro aquí? Entonces el énfasis del texto está en la pobreza del individuo, no en el oficio. ¿Ok? ¿Está claro? Pero este hombre, de entre los pobres, es de los peores. Y vamos a ver por qué. Miren el texto, cómo lo dice una vez más. Dice, este pobre se llamaba Lázaro se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico y además hasta los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre, a diferencia de los jornaleros, que podían trabajar todavía, aunque eran muy pobres, pero podían trabajar, este hombre no podía trabajar. ¿Quedó claro el punto? Está tirado. Ahora, aunque la Biblia que acabo de leer, que es la Biblia de las Américas, traduce que él se tiraba, el texto original no dice que se tiraba. El verbo aquí se tiraba está en voz media, quiere decir que él se tiraba a sí mismo, pero eso no dice el original. Les voy a mostrar lo que dice. El idioma original dice, les muestro. Ah, permítanme que me equivoqué de versículo. Es el 20. El texto original literalmente dice, les voy a enseñar. Es este término, yo sé que no lo saben leer, dice ebebleto. Les explico. Pero aquí en la versión dice, aquí en la Biblia textual se ve más claramente. No dice que se tiraba, dice que había sido echado. No fue él el que se tiró, lo tiraron. Otras personas lo tiraron, lo arrojaron. Literalmente el verbo que se usa aquí en griego es el verbo balo, que significa aventar o lanzar. Aquí está el verbo. Yo sé que no lo pueden entender. Por si acaso alguien que me está viendo y sabe griego, pues ahí para que vean que no estoy inventando. Es el verbo griego balo, que significa echar, arrojar o tirar. Entonces, este hombre, literalmente, como leemos en la Biblia textual, ya sea de la tercera o de la cuarta edición, había sido tirado, había sido echado, había sido arrojado. ¿Por quién? Obviamente, por su propia familia. ¿Por quién más? ¿Se imaginan qué horror? ¿Te imaginas, Juan, que te pusieras grave, te pusieras enfermo y tu familia dijera, no, ya no podemos mantener a este. Mejor hay que tirarlo. Y van y te avientan. Perdón, qué mal ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué no me puse yo de ejemplo? Bueno, sí, me pongo a mí. ¿Te imaginas que tu propia familia te tire? Alguien podrá decir, es que sintieron tanta compasión que en lugar de verlo sufrir, mejor lo fueron allá a poner a la puerta del rico para que lo ayudara. Ponlo como quieras, lo tiraron. O sea, él no pidió que lo tiraran, lo tiraron. ¿Me entiendes? Cuando más ayuda necesitó, ¿qué hizo los que se supone que iban a darle la mano? ¿Qué hicieron? Lo tiraron. Aquí tenemos un hombre en la pobreza extrema, no puede valerse por sí mismo, y los únicos que podían cuidarlo, lo tiraron. Lo tiraron hasta sus parientes. No solo eso, la historia es muy triste, porque dice que aún los perros venían y le lamían las llagas. Ahora se nos dicen dos elementos más que agregan sal a la herida. ¿Cuáles? Número uno, recuerden, cuando los judíos en los tiempos bíblicos veían que una persona se llenaba de llagas, que su piel estaba llagada, inmediatamente ellos pensaban en una enfermedad. Jesús García, ¿cuál enfermedad? Ya lo desperté. Lepra. Gracias. La lepra, exactamente. ¿Qué más? En los tiempos bíblicos, todas las enfermedades de la piel, la gente decía, lepra, lepra. Y la ley dictaba en Levítico que si había un leproso, tenía que salirse de la comunidad. Y más de 10 yardas, más de 10 metros no se podía acercar. Tenía que gritar, leproso, leproso, para que todos se alejaran. ¿Se imaginan qué horror tener esa enfermedad? Y aquí tenemos un hombre en la pobreza extrema, abandonado, tirado por su propia familia, para colmo maldito, porque la lepra era considerada como una maldición, como un castigo de Dios, ¿o no? ¿Verdad que sí? Solo había dos seres, dos criaturas, que los judíos sacaban del pueblo a pedradas. ¿Saben cuáles son? Los leprosos y el otro ser que sacan a pedradas los judíos son los perros. Los perros. Y aquí en la historia se nos acaba de revelar algo. ¿Quién está mejor aquí? ¿Lázaro o los perros? ¿Eh? ¿Quién? Los perros sienten más lástima por este. Bueno, este sería un candidato perfecto para ese programa. Que pase el desgraciado, ¿verdad? O sea, este hombre es ese. Este hombre, todas las desgracias le cayeron encima. Tanto así que llegan los perros que son, no, ustedes oyen perro, dicen, ay perro, Lassie, ay perro, Beethoven. No está hablando de esos perros. En los tiempos de Jesús no había perros de mascotas. Los perros son perros carroñeros. Lo único que comen, ¿qué es? Basura, cadáveres. ¡Guácala! ¿Te imaginas? Si no tenía suficiente maldición este hombre como para ser considerado un inmundo porque parecía ser leproso, para colmo de males vienen los animales inmundos, que son los perros, se la pasan comiendo cosas inmundas y le lamen las heridas. Los perros dicen, pobrecito, no, ven perro, ayúdame, compadre, vamos a darle consuelo a este pobre. Y ahí van a lamerle las llagas. ¡Qué espanto de historia! ¿No es cierto? Y hay un elemento de ironía que seguro que cuando oyeron a Jesús contar el relato, todos quedaron impactados, quedaron sorprendidos, porque se nos dijo el nombre del sujeto pobre. ¿Y el nombre cuál fue? A ver, ¿quién me dice primero? ¿Cómo se llamaba? Lázaro. Lázaro. Y esto es así como un baldazo de agua fría, porque Lázaro significa Dios me ayuda. O sea, hoy es la historia, hoy es la descripción de esta pobre persona miserable, literalmente en términos judíos, maldita, doblemente maldita. En allá de donde yo vengo decían que al perro más flaco se le cargan las pulgas. ¿Nunca oíste ese? Pues ese es Lázaro. Todos los problemas se le juntan a la misma persona. Y para colmo, se llama Dios me ayuda. O sea, cualquiera que lo ve le dice, no, cámbiate el nombre, compadre, porque ¿cómo que Dios me ayuda? Mira nada más, ¿dónde te ayudó? Hasta tu familia te dejó, mira, hasta los perros tienen lástima de ti. Les va mejor a ellos que a ti. No, cuate, ¿cómo que Dios te ayuda? Sí, ahora acuérdense que esta historia, Jesús la está contando y quiero que sepan que hay un debate si esta historia es historia o es parábola. ¿Me entienden? Porque esta historia encaja en el formato de las parábolas. Y esto, les cae muy bien a los testigos de Jehová. Porque como ellos niegan la existencia del cielo y del infierno, y en esta historia se mencionan ambos, entonces ellos no saben qué hacer con esa historia, la tienen que dejar inválida. De otro modo, su falsa teología anticielo y antiinfierno, pues queda destruida si admiten que esta es una historia, por lo tanto tendrán que decir que es una parábola. Pero aquí tengo las malas noticias para los testigos de Jehová que creen eso. Por principio de interpretación, todas las parábolas, 1, 2, 3, 4, 5, todas las parábolas se basan en circunstancias de la vida real para comunicar una lección espiritual. Pues entonces, aunque fuese una parábola, ya no saben cómo explicarlo entonces, porque por principio las parábolas son hechos de la vida real usados para comunicar una enseñanza o lección espiritual. ¿Por qué Jesucristo hablaría del cielo y del infierno, del paraíso y del infierno, si sabe que se podría asustar a la gente al oírlo? ¿Qué andaba Jesús ahí asustando con mentiras a la gente? Les voy a contar una mentira de algo que no existe para que se asusten y así se porten bien. Obviamente no. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Perdonen, amigos, testigos de Jehová, pero contéstenme esas preguntas, por favor. ¿De veras Jesús andaba por el mundo asustando gente con mentiras? ¿Eso creen ustedes? Bueno, en fin, esto no es para ustedes, es para los que aceptan el mensaje completo. Volviendo entonces a la historia, no importa que la llames parábola. ¿Por qué creemos que es una historia? Porque tiene el nombre de Lázaro. y las parábolas no incluyen nombres. Pero bueno, sea parábola o no, es una realidad. Lo que vamos a ver es no solamente que aquí tenemos una historia de dos vidas en contraste. Un súper rico, un súper pobre. Un hombre que no puede pedir más en la vida porque lo tiene todo. Y otro hombre que no le puede ir peor en la vida porque todos los problemas se le juntaron a él. Ahora, otra aclaración que se da por hecho, si entendemos que la historia en su contexto se dio, ¿quién dio la historia? A ver, otra vez, ¿quién enseñó esta historia? ¿Quién? A ver, ¿no los escucho? Listo. Muy bien, ¿de qué nacionalidad era él? Judío. Judío. Judío. ¿Y a quién se las contó? ¿A personas de qué nacionalidad? Judío. Entonces, lo lógico es que todos los que oyeron la historia asumieron de inmediato que los dos personajes de la historia, ¿de qué país son? Judíos. Pues no hay otra, ¿verdad? Tienen que ser judíos. Ahora, en la teología judía de la retribución, esa teología decía que a los ricos les va bien porque se portaron bien, y a los que sufren, sufren porque Dios los está castigando, porque seguramente se portaron mal. Por lo tanto, ser rico implicaba para ellos ser bueno. ¿Me doy a entender? Es tan bueno que mira, todo lo bendice Dios. Y el malo es el que sufre y es el pobre. ¿Por qué? Pues por algo está sufriendo, algo hizo mal. Así como a ti te pasa a veces, ahí vas manejando y vas al pobre, ahí, allá, al pobre, decimos en español, al pobre limonero, en inglés decimos homeless, ahí dices, ah, de seguro no le gusta trabajar, ah, de seguro es alcohólico, nomás quiere el chupete, no, pues, o sea, es bien fácil juzgar a los que sufren. Y decir, ah, pues algo hicieron, pues algo se lo merecen. Mira, yo soy aquí batallando, pero le echamos ganas, salimos adelante. Y mira, ellos tienen todo. Tienen papeles, saben hablar inglés. Mira, son güeros, ojos. Mira nomás, qué vergüenza. No, no, se lo merecen. O sea, no lo decimos. Pero a veces algo en el rincón de nuestro corazón, como que lo quiere pensar. ¿Y por qué lo piensa? Porque muchas veces es cierto. Muchas veces la gente sufre más como consecuencia de sus errores y malas decisiones. Pero no siempre. No siempre. Entonces, la teología de la retribución es bíblica. Solo lean Proverbios y verán. Pero el punto es que tiene excepciones. Por eso se nos regaló el libro de Job y otros pasajes como este, para enseñarnos que no siempre los ricos son ricos porque son buenos, ni tampoco siempre los pobres y los que sufren, sufren por su culpa. Entonces, hay un giro en la historia, porque en la historia empieza con dos vidas y de pronto viene un cambio. Y ahora va a haber dos muertes. Veamos el siguiente versículo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo queda claro? Volvamos entonces a leer el pasaje en el versículo siguiente. Ahora se nos dice, versículo... Ah, por cierto, observaron que el pobre ansiaba, no dice ansió, dice ansiaba cada día él quería saciarse de lo que caía de la mesa del rico. O sea que si cada día ansiaba, quiere decir que cada día tenía hambre. O dicho en otras palabras, ese rico no le daba. Cuando hay muchísima comida, ¿te la acabas? ¿Eh? ¿Te acabas la comida en Navidad? Hasta decimos, vénganse para mañana el recalentado, ¿no? Siempre hacemos de sobra en las fiestas, en los banquetes. Es garantizado que a este hombre le sobraba la comida. Y si era judío, la ley dictaba que él debería de pensar en los pobres. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente, ahora, ustedes si van a leer este relato hasta este punto, ¿se nos ha dicho algo malo del rico? ¿Sí o no? ¿Se nos ha dicho algo malo de él? No. Hasta ahorita no se nos dice ninguna condena, ningún reproche, ninguna sanción acerca de él. Simplemente se nos dice que vivía con derroche y el otro miserable siempre con hambre. Probablemente este rico era de esos que pensaban más o menos así. Iba llegando a su casa. Ahora, ustedes deben darse cuenta, cuando el texto nos dijo ahí que el pobre había sido echado a la puerta del rico, aquí dice a la puerta, que él había sido arrojado a la puerta, no se refiere a la puerta de la casa. Nos está hablando de una propiedad grande. Es el gate, decimos en inglés. Es la puerta de afuera, el cancel. Luego había mucho terreno y adentro estaba la otra casa. Seguramente este gran hacendado llegaba a su casa, no sé, en algún vehículo, en algún carruaje, en algún camello, en algún caballo, qué sé yo. Llegaba, me lo quiero imaginar, en su camello con joroba, doble ancho, pezuñas cromadas, chapeadas en oro. No llegaba, pues ¿en qué querían que llegara? Animó que llegara allí ¿en qué? ¿En bicicleta? Pues él llegaba en lo mejor de su tiempo, ¿no? Quemacocos, todo ahí bien actualizado, ¿no? Y seguro que llegaba y al llegar a la puerta de entrada de su propiedad decía, ¡ay! Y veía al Lázaro y seguramente alguno de sus criados decía, ¡déjeme quitar este pordiosero de aquí, patrón! ¡No! Y él entonces se mostraba magnánimo, ¿no? Decía, ¡déjenlo! ¡Soy bueno! ¡Soy bondad! ¡Déjenlo ahí! ¡Ahí le vamos a dar su chance que se quede en la sombrita! ¡Que soy buen hombre! ¡Mira! ¡Dios te bendiga, brother! ¡Voy a estar orando por ti! Tal vez le decía, no sé. Cualquier semejanza con la realidad, luego pues, ahí tú verás, ¿no? Así estamos nosotros, ¿no? Viene el homeless lleno de hambre, se acerca a tu puerta, se te queda viendo, y el cristiano, ¿qué hace? Baja el vidrio y dice, Dios te bendiga, voy a orar por ti. Y él se te queda viendo, ¿no? Y de pronto te remuerde la conciencia, y bajas el vidrio otra vez, y él se acerca y dice, ¡ay, cambió de opinión! Y se acerca y cuando se dice, ven, acércate, tengo algo para ti. Y tú agarras un folleto evangelístico y se lo das. Dios te bendiga, bro. Y te vas, ¿no? ¡Qué bueno que le des el evangelio! ¿No será de vez en cuando que podemos dar algo más que eso? Digo, comprendo, ¿no? A lo mejor así era ese señor. Era judío, al fin de cuentas. Conocía la ley. Como todo buen judío, seguramente. Como todo buen judío, cada sábado, ¿a dónde iría? ¿Qué piensan ustedes? Pues a la sinagoga, ¿a dónde más? ¿Era un judío de caché? ¿Él tenía que ir a la sinagoga? ¿Y qué se hacía en la sinagoga? ¿Qué se leía? ¿Condorito? ¿Capulinita? ¿Qué leían en la sinagoga? Pues leían las escrituras. Ese señor se las sabía, las escuchaba cada sábado. Pero, como dicen allá, por un lado le entra y por otro le sale. Ahí veía al otro pobre, ¡hey, brother, ánimo! Estamos orando por usted ahí en la sinagoga. Y se metía para su casa y no le daba nada. ¡Qué tacaño! No le daba nada. Y el otro diario con hambre. Bueno, dos vidas en contraste. Cambio. Veamos, ¿cuál fue el cambio? Dice el texto. Sucedió. Y sucedió lo que le va a suceder a todos. Murió el pobre. Y también murió el rico. Esto es lo que llamamos el igualador universal. Podremos ser diferentes. Podrá ser muy educado y otro muy analfabeta. Podrá ser hombre, otro mujer. Podrá ser rico y otro pobre. Podrá ser viejo y otro joven. Podrás hablar inglés y totonaca. No importa cuál sea tu diferencia, hay un igualador universal. Todos vamos a pasar por lo mismo. Y es que a todos nos va a llegar la hora de la muerte. ¿Sí o no? ¿Sí? En la historia, ¿quién se muere primero? ¿Alguien observó? ¿Quién se muere primero? A ver. Lázaro. ¿Qué te dice? El pobre. El pobre se muere primero. Y dice que al morir, fue llevado. Eso está en voz pasiva. En otras palabras, si Lázaro fue llevado, quiere decir que él no se llevó a sí mismo. Otro lo llevaron. ¿cierto? Y ahí se nos dice quiénes fueron los que lo llevaron. Fue llevado por los ángeles y fue llevado al seno de Abraham. Expliquemos. En primer lugar, Lázaro no escogió a dónde ir después de su muerte. Alguien más escogió por él. ¿Quién es el que le da órdenes a los ángeles? A ver, ¿quién? ¿Eh? Exactamente, Dios. Entonces, ¿quién es el que mandó que él llevaran a Lázaro? Dios. ¿Se imaginan la sorpresa de Lázaro al morir, cerrar sus ojos en este mundo, adolorido por las llagas, algún colmillazo de algún perro que le ha de haber dado ahí, o no sé, rugiéndole las tripas por el hambre, todo mugroso, todo acalorado, finalmente muere y abre sus ojos, se desprende su alma del cuerpo mortal y lo primero que ve, una guardia angelical. Observaron que dice ángeles, no dice ángel, quiere decir que hubo más de uno, ¿verdad? Y lo primero que ve es que no está solo, está rodeado por esta escolta divina, gloriosa, y le dicen, Señor Lázaro, por favor, acompáñenos. Tenemos que escoltarlo a un lugar especial. ¿Cómo se habrá de sentir Lázaro al ver esta escena? ¿Qué piensan ustedes? Fui librado de todas mis angustias, ¿verdad? Y cuando llega al seno de Abraham, tenemos que entender el concepto, el seno de Abraham. El seno es el pecho, ¿ok? De eso está hablando. El seno de Abraham alude al lugar de privilegio en un banquete. En los tiempos de los judíos, las personas se sentaban en cuclillas sobre una mesa pegada al suelo, de modo que ellos se reclinaban para participar los alimentos. La persona que se le daba el más alto privilegio, el anfitrión lo sentaba a su lado derecho, de modo que la persona que quedaba a su lado derecho, estando reclinada, podía recostarse en el pecho del anfitrión. Por consiguiente, es un término técnico decir el seno de Abraham, significa al lugar del más alto privilegio. Pregunta, ¿dónde vive Abraham? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Eh? ¿Dónde vive? Abraham es el padre de la fe, está en el paraíso. ¿Está claro? Es decir, este hombre, después de tanto sufrimiento, de inmediato fue llevado por Dios a través de sus ángeles al lugar del paraíso y en el paraíso al lugar del más alto privilegio. ¿Está claro hasta aquí? Pero ahora vemos el otro. Ahora hay un contraste. Así como hubo un contraste en la vida, hay un contraste en la muerte. Porque por el otro lado, se dice de el hombre rico también murió y simplemente se nos dice fue sepultado. No se nos dice nada más. No se nos dice que hubo ángeles, ni que fue al seno de Abraham, ni nada. Solo fue sepultado. Es decir, el enfoque es puramente terrenal. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo conciben ustedes, cómo se imaginan que ha de haber sido el funeral de ese hombre? ¿Eh? Ostentoso. Claro, como el de Antonio Aguilar, ¿no? El día que yo me muera, que me entierren con la banda. Seguro que hubo mariachi, seguro que hubo... No, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Este cuate se murió, le dieron su último gusto, seguro le pusieron sus mejores vestidos, sus mejores anillos, le pusieron la tablet, la iPad Pro, se le echaron al cajón para que se entretenga, por si acaso. Y, o sea, lo enterraron en un cajón de lujo, de oro, no sé cómo lo enterraron, pero seguro que le dieron su último gusto. ¿No es cierto? Aquí vamos a hacer un paréntesis, amigos. Se sepultaron con su troca. ¿Sí? Con su hoy su troca, ¿eh? ¿Saben qué? Aquí se nos dice la primera enseñanza importante. Hagamos un paréntesis. Lección número 1. Los que se van a ir al cielo pueden sufrir mucho en la tierra. ¿Perciben eso? Sí. Los hijos, verdaderos hijos de Dios que van a ir al paraíso, pueden literalmente tener un infierno en la tierra, ¿o no? ¿O cómo te lo explicas? Es un infierno en la tierra, la vida que le tocó a ese pobre hombre. Pero el único infierno que deben temer los creyentes, ¿cuál es? el que les pueda tocar en esta vida. Es todo el sufrimiento que va a tener que soportar. ¿Puede Dios permitir en su soberanía que un creyente sufra mucho en esta vida? Sí. ¿Y sufra por largo tiempo? Sí. ¿Y se ha rechazado? Sí. ¿Es objeto de mucha crueldad, mucha insensibilidad? Sí, sí, sí puede ser posible. Pero ¿cuál es la buena nueva? Que una vez que se muera en este mundo, se acabó su sufrimiento. Y ahora sí, por la eternidad, el gozo de Dios. ¿Está claro? Y lo mismo aplica en sentido inverso. Puede haber no creyentes que literalmente en el mundo viven como si estuvieran en el cielo, que logran todos sus sueños, que se dan todos sus gustos, que consiguen la más bonita del pueblo, que todo, que le pegan al gordo, que el boleto que compran le sacan a lotería, que todo negocio que emprenden prospera, les va bien todo, que son guapos, se parecen a mí. Bueno, déjenme soñar, ¿no? O sea, que todo se les da, todo prospera. Mientras los hijos de Dios sufriendo. Pero ¿saben qué? Ese es el único cielo que van a poder gozar. Porque el día que mueran, entonces sí, por la eternidad, a sufrir. Entonces no se confundan por las apariencias. Siguiente historia. Descubre uno al seguir leyendo el relato que cuando el hombre fue sepultado, de pronto se descubre en un horrible lugar de tormento y que se llama aquí el Hades, es el lugar de los muertos. Se nos dice que el hombre, estando en el Hades, alzó sus ojos. O sea, está diciéndonos, aunque estaba en el lugar del más allá, todavía podía, ¿qué? Ver. Todavía tiene la capacidad de ver. Y ve muy bien. No solo ve muy bien, observen. Estando en tormentos. Entonces, en el Hades, solo hay, ¿qué? Tormentos. Esa es una realidad que la gente no quiere enfrentar. Hay un lugar de tormento, así como hay un lugar de privilegio, el paraíso, hay un lugar de tormento. Ahora, ustedes tienen que entender que en el contexto en que el Señor Jesús dijo esta historia, ha de haber sido un golpe chocante para sus oyentes, porque había una tradición de un rabino como 200 años antes de Jesús, y esta tradición se hizo popular entre los judíos. Y la tradición decía esto, que tú solo por ser judío, por haber sido un miembro del pacto, por haber sido pasado por la circuncisión, el día que tú murieras, en la entrada del Hades y en la entrada del paraíso estaba el padre Abraham, decía esa tradición. Y cuando veía a un judío acercarse, el padre Abraham le decía, por allá no, hijo, vete por acá. Y entonces el judío ya, nomás por ser hijo, por ser de la raza judía, por haber sido circuncidado, decía, gracias padre Abraham, es todo, y ya se iba para el paraíso. O sea, ya nomás por ser judíos ya la tenían asegurada. Surprise, porque aquí Cristo nos cuenta una historia donde no le avisaron al rico. El padre Abraham ya está ya gozando con Lázaro, y el rico, ¿a dónde fue a parar? Y no le avisaron. Ahora está en el lugar de tormento. Y observen algunas otras descripciones de eso. Dice que desde el lugar de tormentos vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. ¿Por qué es relevante? Porque este hombre reconoce a Abraham, miren, le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Quién le dijo a ese hombre que ese era Abraham y que ese era Lázaro? Nadie, porque él lo reconoció. Porque él recordó a Lázaro, lo conocía y lo recordó. ¿Está claro? ¿Están captando el punto? ¿Qué nos enseña esto? Otra lección. En el más allá, no vas a perder la memoria. Vas a reconocer a la gente que conociste en este mundo. ¿Está claro, hermanos? Oigan, hermanos, cuando estemos allá en el cielo con el Señor, ¿me van a saludar todavía? ¿Sí? Ok, yo los saludo. Si no me saludan, yo los voy a saludar para que les dé vergüenza. Ok, entonces, y ahí está el rico y reconoce a Lázaro y dice, a ver, ¿quién es ese? Lázaro, es Lázaro. ¿Y aquel? Es el padre Abraham, tal como lo imaginé, el padre Abraham. Y los reconoce. Ahora tengo una pregunta. Aquí es donde se nos va a empezar a revelar por qué el rico fue a ese lugar y no fue allá con Lázaro. Observen, pregunto. Observen el texto. ¿A quién le pide ayuda el rico? ¿A quién? ¿Eh? A ver, alguien habilite el micrófono y dígame. ¿A quién le pide ayuda? ¿A quién le pide misericordia? Abraham. Abraham, ahora tengo una pregunta para ti, Carlos, ya que tienes el micrófono habilitado. ¿De veras Abraham podía sacarlo de ese lugar? ¿Tú qué piensas? Ah, no. No, claro que no. El único que lo puede sacar es Dios. Exactamente, el único que nos puede mostrar misericordia, porque Abraham también fue pecador como nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el que nos pudo haber mostrado misericordia? ¿Quién? Dios. Pero este pobre no sabe nada. Aquí se nos revela que este no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque ¿a quién le está pidiendo ayuda? ¿Al santo de su devoción? En lugar de clamar al único que le puede mostrar misericordia y ayuda, le pide ayuda a Abraham. Y esto ya nos indica que este hombre era un ignorante de las realidades espirituales. ¿Está claro? No sabía distinguir entre Dios y un creyente como Abraham. Ahí le está. Ahora, no solamente está hablándole a Abraham en lugar de hablarle a Dios por ayuda, sino que quiero que observen otra cosa. Está tremenda. Esta historia es muy rica, muy hermosa. Luego dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y luego le dice, envía a Lázaro para que moje la punta en su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. ¿Saben ustedes este verbo en qué modo está? Pues no, pastor, porque no sabemos nada de gramática. No se preocupen, yo les ayudo. Está en modo imperativo. Aquí tenemos al rico dándole órdenes al mismísimo Padre Abraham. Le está diciendo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mándame a Lázaro. Mándamelo ya, porque estoy sufriendo mucho. Ok. Como pueden ver, otro principio, hermanos. Ese hombre en la vida se acostumbró a dar órdenes. La gente que lo rodeaba solamente servía para una cosa, para obedecer sus órdenes. ¿Me están siguiendo? ¡Wow! ¡Qué historia, ¿no? Y aquí está el principio. No se ha arrepentido. No ha cambiado, sigue siendo el mismo hombre que fue en el mundo, ¿sí o no? Un hombre que da órdenes y que cree que los demás existen para aliviar sus necesidades y acatar sus órdenes. No importa que sea el padre Abraham, necesito que me mandes a Lázaro, mándamelo ya. Por cierto, estoy atormentado aquí en una llama de fuego, me estoy chicharrando. ¿Tú qué crees que le va a pasar a Lázaro si viene para acá? ¿Eh? ¿Qué piensan ustedes que le iba a pasar a Lázaro? Ah, pero a él no le importa a Lázaro. ¿Quién es el que le importa? Él mismo. Como pueden ver, ese hombre nunca cambió. Él simplemente piensa, yo conozco a Lázaro, que me sirva de algo. No hace que se queme Lázaro, que se queme Lázaro con tal que yo me alivie. ¿Están captando el punto? Aquí vemos la naturaleza humana desnuda, tal y como es, insensible, que usa a las personas sin importar en lo que sufran, que es capaz de darle órdenes a quien se deje. ¿Está claro? Para su desgracia, no solamente vemos el contraste en dos vidas, dos muertes, dos destinos, ahora vienen dos preguntas, dos peticiones, mejor dicho, dos peticiones. Y la primera fue, él quiere alivio porque quiere refrescarse, porque está en agonía en esa llama. Y la mala noticia, la respuesta a su primera petición fue, pero Abraham le dijo, hijo, qué triste, miren. Abraham reconoce que ese hombre sí era judío, era hijo del pacto y no aprovechó su privilegio para disfrutar del paraíso prometido. Le dice, hijo, y agrega la respuesta de Abraham. Recuerda. ¿Qué le dice? A ver, ¿qué le dijo? Recuerda. Hermanos, lo que estamos haciendo en esta vida, te lo aseguro, lo vas a, ¿qué? Recordar. Lo vas a recordar. Para bien o para mal. ¿Por qué creen que la Biblia dice que allá toda lágrima será enjugada? Apocalipsis. Eso significa que toda lágrima será secada de los ojos. ¿Saben por qué? Porque vas a llorar. Vas a llorar cuando te acuerdes, cuando llegues con Cristo y te acuerdes cómo viviste tu vida aquí en la tierra. Te vas a acordar todo el bien que pudiste hacer, todos los pecados que supiste que no debías hacer. El Espíritu Santo te advirtió, no lo hagas, y todavía lo hiciste. Y te vas a acordar y te vas a descubrir en el cielo perdonado, que desperdiciaste, al igual que yo, miles de oportunidades para hacer galardones y coronas y tesoros en los cielos, y los desperdiciaste. Y vas a llorar. Y a pesar de eso, bueno, no vas a llorar tú solo, vamos a llorar. Porque dice, toda lágrima será enjugada. No solo por los sufrimientos que vivimos aquí en la tierra, sino por los errores y pecados que hemos cometido aquí en la tierra. Y Dios, en su infinita misericordia, a pesar de merecer ese dolor, nos va a consolar estando allá. ¿No es un Dios maravilloso el Dios nuestro? De veras, es increíble. Hasta me conmuevo pensar en eso. Pero sí, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo que no debemos? Y ahí dice claramente, Abraham le dice al rico, ¿qué le dice? Recuerda. Y vaya que recordaba, observen. Observen. Dice, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Como diciendo, es irreversible, no se puede hacer algo al respecto. Esto nos da a nosotros otra gran lección. Versículo 26 dice, además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Es decir, es imposible. Una vez que mueres, es literalmente imposible cambiar tu destino eterno. Después de la muerte, nadie puede cambiar el lugar de su destino. No hay tal cosa como un purgatorio donde tú puedes ir por ciertos años a purgar tus pecados para después pasar al cielo. No existe esa cosa. Lo único que existe es lugar de tormento y lugar de alegría. Y una vez que te mueres, ya está definido. Tú lo definiste con tus decisiones aquí en la tierra. ¿Está quedando claro? Vamos a la recta final de la historia. Pero permítanme, voy a ir a mover mi pajarito porque ya me empezó a interrumpir. Regalen un minuto. Hola, hermana Lupita. Sorry, que no tenía el teléfono, no tenía el micrófono. Pero ¿cómo estás, Carolina? Gracias por esperar. Listo, ya lo puse en su lugar. Ok, entonces seguimos. Ahora bien, el hombre rico tiene dos peticiones. Ya vimos la primera, quiere alivio a su tormento. La respuesta es, no hay. Ni hay cambio de destino. ¿Está claro aquí? ¿Todos en la misma página? Segundo, veamos el texto. Segunda petición del hombre. Entonces, él dijo, te ruego, ahora sí ya, ¿verdad? Más humilde. Pues, Padre, que lo envíes a Lázaro a la casa de mi padre. ¿A la casa de quién? De su padre. Pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. ¿Observan esto? Eso es muy importante. ¿En quién estaba pensando allá en el infierno? ¿En quién? ¿Eh? ¿En quién? Su familia. En su familia. ¿Te das cuenta? En la eternidad no solamente te vas a acordar de lo que hiciste acá en la vida, también te vas a acordar de los que amas. ¿Cómo ves? Sí, en el cielo o en el infierno nos vamos a acordar de los que amamos. Si en el infierno ese se acordó, ¿tú crees que en el cielo no se acordarán los creyentes? A veces me preguntan, oiga, pastor, y cuando estemos allá, ¿nos vamos a volver a ver con los que amamos? ¡Claro! Los vamos a recordar, los vamos a procurar, vamos a estar pensando en ellos. ¿Me entienden? Entonces, ten por cierto que si tú tienes un ser amado que ya pasó a la presencia del Señor y era creyente, se acuerda de ti. Y ansía el día en que te va a volver a ver. ¿No es algo hermoso? Bueno, algunos están pensando, pues no todavía, por favor. Todavía no, ¿verdad? Sí lo quiero ver, pero todavía no. Qué bueno. Sí, nos vamos a reencontrar con los que amamos que creyeron en el Señor. Pero qué triste es aquellos que no arreglaron su situación espiritual con Dios. Se van a ir a un lugar de tormentos. Y uno de los tormentos que van a enfrentar es la angustia de saber que otros de los que aman probablemente van a ir al mismo lugar de tormento que ellos. Y esa era la realidad que este hombre enfrentó. Se acordó de su padre y de sus hermanos. 5 hermanos tenía, dice el texto. ¿Observaron eso? Volvamos ahí. Dice, tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Pregunta. Al acordarse de su familia, el hombre, a pesar de estar sufriendo, hay algo que él no quiere. ¿Qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que no quiere? A ver, ¿quién quiere opinar? Que sus hermanos no vayan al infierno. Gracias. Entonces, si él no quiere que vayan al infierno, ¿a dónde quiere que vayan? A donde está Lázaro. Exactamente. Escúchame bien. Esa es otra realidad unificadora. Todos los que mueren solo quieren una cosa para sus seres queridos que aún están en la tierra. ¿Y qué es esa cosa que todos quieren? ¿Eh? Que se vayan al cielo con Jesús. Cuando la gente se muere, las dudas se acaban y todo queda diáfano, todo queda claro, todo queda cristalino, como el agua más pura. Ahora ya no hay dudas. El mensaje del cristianismo era verdad. Solo Cristo salva. Y hay que arrepentirse y esperar en Dios por medio de Cristo para no ir al tormento. Ya no va a haber dudas cuando la gente muera, pero para muchos va a ser demasiado tarde. Y la única esperanza de ellos es la ilusión de que alguien le hable el evangelio a sus seres queridos. Nada más que este hombre, como no comprende el evangelio, tiene una mala teología, una mala idea. Y entonces lo que se le ocurre es esto. Ahí lo acabamos de leer. Él cree que la solución para que sus hermanos no vayan al infierno, sino que vayan al cielo, es que les mande un muerto a que les advierta. ¿Observaron? Dice, tengo 5 hermanos, de modo que los prevenga. Literalmente esta palabra prevenga, en el texto original es que les dé solemne testimonio. Así dice el texto griego. Testimonio solemne, que les testifique. O sea, lo que la teología del rico es esta, miren. Es decir, ya me perdí yo y sufro mucho y no voy a salir. Ya me di cuenta, no puedo salir de este lugar. Ni voy a encontrar alivio. Lo único que me consuela es que ya mejor mi familia no venga tampoco para acá. Ya si yo no pude, cuando menos que mi familia no venga, los que aún viven. ¿Cómo le hago? Ya sé. el testimonio del resucitado. Que manden a Lázaro, vaya a la sinagoga el próximo sábado y cuente el testimonio del cielo y del infierno. Hombre, cuando oigan el testimonio de Lázaro que resucitó de los muertos y que les cuente cómo es aquel infierno en lugar de tormento y que les cuente las glorias del cielo, garantizado, se van a arrepentir, se van a salvar. Observen el texto. Comparto otra vez el texto para que vean que no estoy inventando, hermanos. Estoy aquí, dice versículo 28 en otras Biblias, para que vean. Aquí, la palabra griega que les dije es diamartereta, y de la palabra martureo, que significa testificar. Vamos a ver otras. Aquí dice, que les testifique solemnemente. Que les testifique. ¿Ven? Entonces, está hablando, esa es la idea de él. La idea de él, el día que oigan el testimonio del hombre que resucitó, el hombre que visitó el cielo y el infierno, no, hombre, con ese testimonio, y más si es colombiano, hombre, más, ahí sí. ¿Por qué lo digo? Porque por ahí anda en las redes sociales, en el YouTube y por ahí, el testimonio de los 7 colombianos que fueron al cielo, vieron el cielo y el infierno, hermanos. Y el niño que visitó el cielo. Y bueno, hombre, hay testimonios que sobran de eso. Ahora tengo una pregunta. ¿Han oído ustedes que existen esos testimonios del cielo y del infierno? ¿Han oído ustedes? ¿Ya oyeron alguno de esos? ¿Sí? Miren, si yo los mando a ustedes, les digo, ¿saben qué? El primer domingo cuando reabramos después de la cuarentena, vamos a invitar a los 7 colombianos a que den el testimonio del cielo y del infierno. Que nos cuenten cómo se... Inviten a sus amigos. Hombre, miren, la iglesia se va a llenar. Salgan, inviten a sus amigos del testimonio del cielo y del infierno. La gente va a venir a oír del testimonio del cielo y del infierno. ¿Y qué creen? La gente va a decir, ¡ay, qué feo, qué tremendo! ¿Y para el otro domingo? ¿Para el otro domingo qué van a decir? ¿Ahora quién va a venir? No, pues ahora va a estar el pastor. ¡Ah, no! O sea, no es cierto, hermanos. Los testimonios del cielo y del infierno no cambian corazones. Hay solo un mensaje, que es el poder de Dios para salvación. ¿Cuál es ese? A ver, ¿eh? ¿Cuál? El Evangelio. Gracias. Cristo nos mandó, nos dijo, ir por todo el mundo y cuenten el testimonio del cielo y del infierno. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? Ir por todo el mundo y prediquen ¿qué? El Evangelio. Pero como el rico tiene mala teología, él está machado que el testimonio es el que los va a convertir. Pero Abraham sí tiene buena teología. Entonces, ¿qué le dice Abraham a su segunda petición? Y ahí lo vamos a leer. Y Abraham dice, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que tienen a Moisés y a los profetas? Moisés ya se murió hace muchos años y los profetas también. ¿De qué está hablando? No está hablando de Moisés y los profetas literales. Está usando los términos judíos para referirse a las escrituras. Moisés son los primeros libros del Antiguo Testamento y todos los demás libros son los libros de los profetas. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Están captando? Lo que está diciendo Abraham es, bueno, ¿que no van a la sinagoga? ¿Que no oyen? ¿Que no oyen el Evangelio? ¿Que no oyen la Escritura? En las Escrituras está. En las Escrituras está la forma de evitar terminar en donde tú estás. Pero el hombre ya los conoce porque son igualitos que él. Son sus hermanos. Se desanima, se entristece. Observen lo que dice el hombre. Y ahí se nos revela finalmente la raíz del problema. Versículo 31. Dice, y el rico contestó, no, padre Abraham. O sea, las escrituras no van a ser suficientes para ellos. Según este hombre, mala teología. Sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, ¿sé qué? A ver, habiliten su micrófono. ¿Sé qué? Arrepentirán. Ahí está el secreto. Ahora sí ya supimos por qué. Entonces, el rico no se fue al infierno por ser rico. Ni Lázaro se fue al cielo por ser pobre. El rico se fue al infierno porque le faltó ¿qué? Arrepentirse. Exactamente. Ahí está el problema. ¿Cómo sabemos que ser rico no te lleva al cielo ni tampoco te condena en el infierno? Ni por ser pobre te vas al cielo, porque si así fuera la causa, pues hay que hacernos todos pobres, ¿no? O todos los que somos pobres ya la hicimos. Pero saben que hay pobres muy malos que no van a ir al cielo. Y hay ricos que sí van a ir al cielo. Para empezar, Abraham, ¿fue rico o fue pobre? ¿Verdad? Fue muy rico. ¿Y dónde está? Entonces, no es por el dinero que tengas, ¿a dónde te vas? O por el dinero que no tengas, ¿a dónde te irás? Es, ¿qué hiciste en cuanto al arrepentimiento? Y yo ya he explicado, y el Señor Jesús es claro en los evangelios, arrepentimiento en la Biblia y la fe son dos caras inseparables de la misma moneda. Arrepentimiento de pecado, tú volteas hacia el pecado, le estás dando la espalda a Dios. Cuando tú te arrepientes del pecado, pones tu fe en Jesucristo, le estás dando la espalda al pecado. A veces en la Biblia se nos dice, arrepiéntanse y serán salvos. Otra vez se nos dice, crean en el Señor Jesucristo y tendrán vida eterna. Y otras veces se nos dice, arrepiéntanse y crean. No importa si solo se refiere al arrepentimiento o la fe, o se mencionan los dos, siempre se está hablando de todo el paquete. Arrepentimiento del pecado y fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, ¿por qué se perdió el hombre? Por su falta de arrepentimiento. Siendo judío, tuvo todas las de ganar para arrepentirse y nunca quiso. Este es un peligro muy latente para los que crecen en la iglesia cristiana. ¿No es cierto, hermanos? Se la pasan, oye y oye el evangelio, hasta te lo predican. Pero ellos mismos no se convierten. Por eso debemos orar mucho que Dios les conceda el arrepentimiento y la fe a nuestros hijos. ¿No es cierto? Y nosotros también debemos autoexaminarnos. ¿De veras nos hemos arrepentido como Dios manda? Toda esta historia tiene que ver, aunque les parezca sorprendente, con el dinero. Observen cómo termina. Dice, Abraham dice, pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Ahora, hay evidencia de lo que Abraham dice al final del relato. Hubo un hombre que murió, al cual el Señor Jesús resucitó, y que dio testimonio. ¿Cómo se llamó? ¿Alguien recuerda? Juan capítulo 11. Lázaro también. Lázaro. ¿Ya vieron? Sí, es verdad. No porque un hombre resucite de los muertos y testifique, eso no va a causar que la gente se convierta. Lo único que es la esperanza para todos los que están perdidos es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está muy bien que tú compartas tu testimonio siempre y cuando lo uses como un vehículo para transmitir el evangelio. Si no incluyes el evangelio en tu testimonio, tu testimonio no sirve para nada, espiritualmente hablando. A lo mejor sirve para entretener ahí a los oyentes, pero no los va a convertir. El único mensaje que tiene el poder para salvación es el evangelio, mis amados. No se confundan. A mí me encanta oír testimonios, me edifican, porque ya soy salvo por la gracia de Dios. Pero si no lo fuera, a lo mejor me entretendría, pero no me convierten los testimonios. El único mensaje con el poder para salvación es el santo evangelio de Dios, del Dios bendito. Así que no se confundan. Bueno, toda esta historia está relacionada con el dinero. Miren, aquí tengo una ilustración que nunca les enseñé. A ver dónde quedó. Ahí está, miren. En el lugar de tormento. Qué bonito dibujo hicieron. Bueno. Ok. Entonces, esa historia comienza como respuesta. ¿Respuesta a qué? Observen. Señor Jesús, todo el capítulo, el tema central es el dinero. Comienza con la parábola del mayordomo deshonesto. diciendo cómo un hombre rico tenía un mayordomo y ese mayordomo hizo un mal uso de los bienes de su amo. Y entonces hace un negocio, no hay tiempo para explicar esto, pero simplemente dice que el mayordomo hizo un movimiento con el dinero, ayudando a personas que le debían para él también ser ayudado. Y el Señor Jesús da una aplicación de esa parábola. Le dice, háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten las riquezas, lo reciban en las moradas eternas. Dicho en otras palabras, Jesucristo está diciendo, usen el dinero que sirve para tanta injusticia en este mundo, usen ustedes, los hijos del reino, los discípulos, usen el dinero para ganar gente para Cristo, para que cuando ustedes mueran y no se puedan llevar nada con ustedes, sí encuentren que hay personas allá en la vida eterna que los están esperando. Su ganancia va a ser lo que hagan con el dinero en el presente para invertirlo en el reino de Dios. Ese es el punto del que Jesús está hablando. Pero cuando Jesús les habla de eso a sus discípulos, hubo un grupo al que no le gustó. Aquí termina diciendo, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que los bienes materiales que Dios nos ha dado es para que no solamente los disfrutemos, sino para que los usemos para el reino de Dios, para hacer tesoros en el cielo, para ganar gente para Cristo, para la propagación del Evangelio. Pero había un grupo de personas que oyeron a Jesús decir estas cosas y no les gustó. Y esos fueron los fariseos, que eran amantes del dinero, oían todas esas cosas y se burlaban de él. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y estos amaban el dinero. Entonces, para advertirles a ellos que se justificaban a sí mismos delante de los hombres, pero que Dios conocía sus corazones no regenerados, entonces a ellos es a los que el Señor Jesús les da esa parábola para advertirles. ¿Está quedando claro, hermanos? Conclusión. La forma en que tú usas tus bienes materiales en el tiempo presente revela si ya eres un auténtico convertido, un auténtico creyente que ha experimentado el arrepentimiento. La forma en que manejas tus bienes materiales en esta vida te puede decir por adelantado para dónde te diriges. Así que, viajando en la máquina del tiempo, revisa cómo manejas tu dinero y tú puedes ir anticipando lo que viene para ti. Y si tú no estás contento, ¿para dónde te diriges? La solución no es que cambies la manera de manejar tu dinero. La solución es arrepentirte de tu pecado y convertirte a nuestro Señor Jesucristo. Y una evidencia de que te has convertido de verdad es que vas a ser misericordioso con el que padece necesidad. Que vas a usar parte de los recursos que son de Dios y te los ha confiado a ti, los vas a usar para el engrandecimiento del reino de Dios, para ganar almas para Cristo y para ser misericordiosos con los que sufren y padecen necesidad. ¿Ha quedado claro, hermanos? Es un estudio fascinante, ¿no es cierto? Bueno, opiniones. A ver, ¿qué quieren decir al respecto? Carlos, adelante. Escuchamos opiniones. Esa es la conclusión del estudio. Pastor, entonces esta historia destruye, o esta parábola destruye todas los mitos. Lo que se dice de que hay gente que murió y que fue al cielo y que regresó. O que cuando yo no era cristiano, antes yo escuchaba que en mi ignorancia escuchaba que los muertos salían y venían a asustar, o otros que dicen que fueron y miraron los que estaban en el infierno y empiezan a decir cosas, todo eso. Esta historia destruye todo eso, ¿verdad? Qué buena observación, sí. Gracias, Carlos. Sí, esta historia destruye cantidad de mentiras populares. ¿Como cuáles? Como el mito del purgatorio. Como el mito de que no hay cielo y no hay infierno. Como el mito de que los muertos pueden venir del más allá para advertirle a los vivos, darles mensajes. No, pero es que yo conozco a uno que le... Pues no era su pariente. Son demonios que se disfrazan para confundir a la gente. Destruye el mito de que Dios está desesperado por darles visiones del cielo y del infierno a los cristianos para que vengan a dar testimonios y así, ahora sí, millones de personas se conviertan. Eso es falso. ¿Cómo Dios va a actuar en contra del propio evangelio? Si él hizo que su hijo muriera y resucitara para darnos el evangelio, el único mensaje que da vida eterna, ¿ustedes creen que Dios va a estar desesperado para ponerle más poder al evangelio a través de testimonios y luego para colmo? Esos que dicen que fueron al cielo y al infierno se contradicen entre ellos. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Moisés y a los profetas, es decir, a las Sagradas Escrituras o a esos testimonios? Si ustedes investigan esos de los testimonios del cielo y del infierno, hasta hay algunos de ellos que ya están dando nuevos testimonios diciendo, la verdad, inventamos la historia mi papá y yo. Ya dijeron unos de esos. Entonces, no, hermanos, tengan cuidado. Mucho más, la Biblia nos enseña claramente en Deuteronomio, bajo pena de muerte el que consulte a los muertos. Si esa gente de veras se murió y fue al cielo o al infierno y luego regresa a los vivos, ¿y tú les haces caso? ¿Qué diferencia hay entre eso y los agoreros o espiritistas que consultan a los muertos? Tengan mucho cuidado. Nada seguro sino la Escritura. ¿Alguna otra opinión o pregunta para terminar? Y si no hay, bueno, pues qué tremenda historia, ¿no es cierto, hermanos? ¿Verdad que está muy, muy edificante? ¿Alguien quiere agregar algo entonces? Si no, pues vamos a terminar con una oración. Jesús, adelante. Yo nomás, como en la historia, como lo que yo nomás quería preguntar es como el rico tiene como un acto de, es bondadoso de todos modos, en cierta forma, ¿no? Porque... es bueno porque se comporta como una persona que tiene sentimientos buenos todavía porque no quiere que su familia vaya a ese lugar. Entonces, como todavía una persona en el infierno va a tener ciertas cosas buenas todavía. No. Bueno, pero no te confundas porque los sentimientos no son suficientes. Hay un refrán que dice que de intenciones está pavimentado el camino hacia el infierno. Uh-huh. ¿Sí? Tener buenos sentimientos no es suficiente. Tienes que arrepentirte y creer en el evangelio. Sí, pues es un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Obviamente tiene sentimientos y no todos van a ser corruptos ni pervertidos. Es más, de hecho ya dijimos, en la historia nunca se dice que sea un hombre malo. ¿Está claro? No. Simplemente no es que él hizo cosas intencionalmente malas. Simplemente no hizo lo que debería de haber hecho. Arrepentirse, creer en el evangelio, y la evidencia de eso es una vida de amor a Dios y al prójimo. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Pues la única aplicación final que yo tengo, bueno, varias, sería número uno, examinémonos. ¿De veras nosotros ya nos convertimos a Cristo? Número uno. Segundo, ¿de veras si ya somos convertidos a Cristo, separamos parte de nuestros ingresos para la causa de Cristo y del Evangelio? ¿O seguimos rascando y buscando en el texto bíblico todo versículo que se pueda para justificar por qué no ofrendamos a la causa de Dios? Fíjense bien. Pululan en internet. Oh, hay abundantes videos ahí tratando de demostrar por qué los cristianos no deben diezmar y no deben ofrendar, porque están bajo la gracia y todo eso. Claro, eso no te da salvación. Pero no debería de haber un manejo piadoso de las posesiones materiales cuando ha existido una auténtica conversión. Tú puedes ingeniarte de circo, maroma y teatro para justificar por qué tú no ofrendas. Pero Dios sabe muy bien. Así que mejor no nos engañemos. Y no es un reproche para nadie en particular, no. Afortunadamente la gente de nuestra iglesia es muy generosa, muy fiel, muy obediente. En la mayoría de los casos, mis hermanos en Cristo son muy obedientes en esa área. Yo no tengo que estar ahí, donde ya dieron la ofrenda, ya manden el diezmo, aunque no vengan. Claro que no, nosotros no hacemos eso. No necesito hacer eso. Yo lo único que necesito hacer es predicar el evangelio, hacer discípulos y dejar que Dios trate con sus hijos. Pero tú tienes que ser honesto y honesta contigo. Entonces, es una área peligrosa porque Cristo dijo claramente, no podemos servir a Dios y a las riquezas. El materialismo es muy peligroso. Muy peligroso. Muy mala señal. Muy mala señal. Total, si llegas a correr un riesgo, escuchen lo que voy a decir. No es agradable, pero si se trata de correr riesgos, ¿cuáles riesgos, pastor? Sí. Ves una persona de la calle que no tiene. Y tú dices, es que si le doy $1 y lo usa para comprar droga o lo usa para comprar alcohol, le voy a hacer un daño en lugar de hacerle un bien. Pero si queda un resquicio de duda y tú dices, ¿y qué tal si sí tiene hambre? Mira, si vas a correr un riesgo, mejor córrelo siendo misericordioso y generoso con el necesitado, haciendo mezquino. Porque si él lo usa mal, ¿de quién es el problema? De él. Pero si tú fuiste obediente al impulso del Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. ¿Entienden, hermanos? De eso se aprovechan muchos estafadores pseudo cristianos, de que saben que los verdaderos hijos de Dios son muy generosos. Pero ustedes se disiernan, no tienen que dar en todos lados. Vean donde de veras se predique el evangelio y donde se apoyan las misiones, y entonces esa es buena tierra donde sembrar. ¿Me doy a entender? Pero si por principio ustedes están en una iglesia donde todos los sermones son del dinero, todos terminan en la misma aplicación, siembren, siembren en este ministerio. ¿Dónde están los que van a sembrar siéndoles? A ver, quiero ver las manos. Ahora, ahora, ahora viene la unción. A ver, $1,000. O sea, si ustedes son en eso, huyan, huyan ya, se tardaron. Huyan de ese lugar, huyan. Pero no vayan al otro extremo. Es decir, todos los pastores son ladrones, nosotros no damos. No. No todos somos ladrones. Perdón, no todos son ladrones. Yo no soy ladrón. Y a las pruebas me remito. No todos somos igual. Sí hay pastores fieles, obedientes. Y también hay cristianos. Y sí hay iglesias sanas. Así que no hay excusa. Cuidado con el materialismo. Aquí pastor. Te... Sí. Lo que usted acaba de decir referente de cuando uno ve a una persona y le da el dinero y no, si le doy, voy a... Ahí no cabría el versículo donde dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y viceversa, ¿o no? Sí, es una buena aplicación. Ahora, hay veces que tú sí sabes que la gente puede usar mal el dinero, ¿me entiendes? Pues entonces, ayuda de otra manera, si se puede. ¿Sí me explico? O sea, si tú ya ves a la persona, la vas conociendo y sabes que si es viciosa, pues regálale comida mejor para que no se haga daño, ¿verdad? Ándate ahí en tu carrito unas cuantas frutas, que te haga el sándwich, tu esposa te hace sándwich para ti, que te haga un sándwich adicional y cuando pasas ahí compartes con tu prójimo. Párate un momento, míralo a los ojos, que sepa que existe, que su vida importa todavía para alguien, que no te crees mejor que él o ella. Es todo, trátale humanamente. Pero no son los únicos necesitados en el mundo, los pordioseros, los homeless. Muchas maneras. Yo normalmente soy proactivo en cómo ayudo. O sea, yo no le doy ayuda a cualquier persona que viene. ¿Por qué? Yo no tengo para todos. Yo tengo prioridades claras. Conozco suficientes misioneros y suficientes ministerios sólidos que merecen prioridad de mis ayudas. De modo que cuando van llegando otros, con honestidad puedo decir, lo siento, no tengo para darte. Aunque traiga $5 en la cartera, si esos dólares no son para él, no me siento culpable de no darle. Yo no me dejo manipular ni chantajear por la gente, por su necesidad. Si puedo sacrificarme para ayudar, lo hago. Pero si no puedo, no voy a quitarle a mi esposa, a mis misioneros o a mis pastores lo que ellos necesitan para dárselo a una persona cuando no puedo darle. Ya, no me dejo manipular fácilmente. Hay que desarrollar balance. ¿Está claro? Bueno, pero puedes separar un poquito para esos casos y así te das el gusto de ayudar, que es bonito ayudar. El más bienaventurado es dar que recibir, dije el Señor en Hechos. Bueno, vamos a terminar aquí con una oración. Saludamos a todos los hermanos que nos han seguido en este estudio por YouTube y nos vemos en la próxima lección, que va a ser la 19 de las 20 que tenemos. Ya estamos cerca del final. Muy bien, vamos a hacer una oración para terminar. Le voy a dar la oportunidad de hacer esa oración a nuestro hermano Humberto, que se conectó desde New Jersey, por ser el que está más noche. Bueno, adelante Humberto, gusto saludarte, dirígenos en oración. Ok, oremos. Buen Dios Padre, gracias Señor por esta lección, Señor, que hemos aprendido. Hay tanto, Señor, para nuestra alma, Señor, que puede consolar, Señor. Señor, tú guardas aún a tus hijos en medio de todo el sufrimiento, Señor, que pasan aquí en la tierra. Señor, sabemos que cada hombre que sufre aún es causa del pecado, Señor. Eso lo sabemos, Padre. Pero también, Señor, tú has puesto en nosotros la compasión, como estaba comentando el pastor. Danos a nosotros, Señor, esos ojos para poder ver la necesidad de nuestro prójimo, a ser generosos como tú eres, Señor, bondadoso con todos los hombres. Tú no restringes tu bondad, sino que tú haces, Señor, salir el sol sobre buenos y malos. Haznos también, Señor, a esa imagen, a ser así, Señor. También, Señor, guarda nuestro corazón de cualquier materialismo, Señor. Guárdanos, Señor, de todo eso, Señor Padre, porque somos tan fácil a ceder ante eso, Señor. Y también, Señor, te pedimos, Padre, para que todas estas cosas que nosotros aprendemos, Señor, lo podamos poner en práctica, Señor, haciendo el bien a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y Dios, para que tú seas glorificado y exaltado en todo. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Las Escrituras nos dicen claramente, hermanos, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Que el Señor les bendiga, les conceda una hermosa noche, y si Él nos presta vida, nos vemos en la próxima oportunidad. Estamos despedidos, aquí termina nuestra transmisión. También nos despedimos de los que nos acompañaron por YouTube. Dios les bendiga a todos, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Bendiga, hermano. Buenas noches.